Ahora mismo comienza el partido de los partidos. Higuaín remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Thierry Henry lanza. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. La pone Xavi. Balón al segundo palo. Gol. Puyol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Messi solo delante Casilla. Messi solo delante Casilla. Chuta Messi. Gol, gol, gol, gol, gol. Gol. Sí, esto sí. Es un recital futbolístico, como es están tocando. Constante. Ahora mismo el Barça es un recital lo que está dando aquí. Sí. La pone Rubén, buena bola, buena bola, buena bola. Gol. Gol. Gol de Ramos. Thierry Henry chuta. Gol. Pase de Chávez. Gol. Hasta Messi. Dos. Gol. ¡Qué golazo del Barça! ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué pedazo de jugada del equipo blaugrana! Hay algunos aplausos, ¿eh? ¡Qué golazo del Barcelona! ¡Piqué chuta! Oh. ¡Gol! ¡Gol de Gerard Piqué! Real Madrid 2, Barça 6.